Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Cuando el reloj marca las 7 de la tarde con 18 minutos, estamos dando un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda a través de la 107.3, Radio Voz de la Mujer para todo Concepción, en este día 15 de agosto, día feriado, pero nosotros estamos aquí igual para acompañarlo hasta las 7 de la tarde. Como siempre, me acompañan los micrófonos mi compañero Gamaliel. ¿Cómo está, Gama? Jano, acá súper motivados para comenzar lo que es esto, un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Bien, pues siempre hay que estar motivados. Y en los controles esta vez, el Julio. ¿Cómo estáis, Julio? Impecable. Estamos listos para poner buena música y conversar buenos temas hoy día. Ya, esa es la idea. Gama, si quieres presentar a nuestro invitado. Un gusto, Jano. En este capítulo de esta semana... Y bueno, que también ha absorbido buena parte de la gestión de este gobierno en lo que va del año. Nos estamos refiriendo al tema de la educación, a la reforma, a la reformita quizás que le quieren hacer a la Reilín. Pero bueno, esas cosas y más las estaremos discutiendo más adelante junto al invitado de esta semana, quien es Antonio Saavedra, quien es secretario general de la Federación de Estudiantes. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, muy bien. Quería agradecer en primer lugar la invitación, pero también como el espacio que se mantiene y el trabajo constante que de mantener este espacio, un espacio radial de comunicación para todos los movimientos sociales en el fondo locales. Así que muchas gracias y un saludo a toda la gente que está escuchando. Y bienvenido de vuelta, porque recordemos que nos estuvo acompañando en el capítulo número 2 de esta segunda temporada junto a Gabriel Probost, ¿se acuerdan? Así es, nuestro amigo Antonio ya es un... Él ha estado ya para analizar un poco lo que es el devenir de lo que será la educación durante este año. Yo creo que es momento de que recordemos cuáles son las formas con las cuales las personas tienen de comunicarse con lo que es este programa. ¿Vas a leerlas tú? Como prefieras. Las leo yo. En primer lugar, puede buscar en Facebook el fanpage de nuestro programa de radio, el cual es Cerro a la Izquierda. Usted lo coloca en el buscador de Facebook y ahí le va a dar la opción de darle un me gusta. También tiene el Twitter, que es @cerroaizquierda, para que usted pueda mandar sus comentarios, sus recomendaciones, sus preguntas. Cualquier también. Cosa. Lo que sea. Y también tenemos el teléfono, el que es el 041-252-2151, para que usted pueda llamar y participar más interactivamente con este programa. Ya, pues entonces, a la vuelta de esta canción, vamos a empezar con el programa propiamente tal. Pues vamos a escuchar entonces a León Gieco con El Ángel de la Bicicleta y volvemos con esto que es Cerro la Izquierda. Cárceles. Ahí entonces sonaba El Ángel de la Bicicleta de León Gieco junto a Los Pibes Chorros. Canción dedicada a Poncho Leprati, ¿verdad? Así era, un cabro que murió en las protestas del 2001 durante la grave crisis que afectó a Argentina, asesinado por la policía. Y lo que cantaba en el coro, eso, bajen la arma, que aquí solo hay pibes comiendo, fueron sus últimas palabras antes de ser abatido al salir a defender una especie de comedor popular. Se León Gieco le compuso esta canción y que le da todo el toque villero, los Pibes Chorros, en una cumbia bien, bien estilizada para mi gusto, que me gusta harto. Eso, Gama. Ya tenemos que empezar con lo que es el tema de este programa. Tenemos que, de partida, consultarle a nuestro amigo Antonio qué es lo que está pasando en el Movimiento por la Educación. ¿Podemos hablar de un quiebre? Bueno, de entrada. De entrada. No, bueno, primero que nada, de un quiebre dentro del movimiento no es correcto hablar. Yo plantearía así derechamente de que no hay un quiebre dentro del movimiento. Si bien hay ciertas posturas legítimas, igual dependiendo de las distintas federaciones, de las distintas universidades, un quiebre propiamente tal no existe. A pesar de tener distintas posturas, distintas visiones con casos particulares, igual se está trabajando juntos por un objetivo en conjunto. Y se está trabajando en conjunción también con otros actores del mundo de la educación, con, llámese colegio de profesores, con movimientos apoderados. ¿Cuál es la...? ¿Existe una articulación real con esos otros actores de las comunidades educativas? Bueno, en realidad la pregunta, así como uniforme a nivel nacional, no hay como una respuesta, depende de cada localidad en ese sentido. En algunos lados hay más contacto con algunas organizaciones, como las que mencionabas tú, con el colegio de profesores. Igual en el último tiempo han surgido varias otras organizaciones de profesores que están como más relacionados a como los profesores más jóvenes, como podría ser el MUD, el SUD en Santiago, que es una experiencia bastante interesante porque es un sindicato que no solamente agrupa profesores, sino que agrupa a otros trabajadores de la educación. Sentido de que sale como de esa visión como gremial de los trabajadores nomás, incluye el resto de los trabajadores de la educación. Y bueno, hay otros sectores con los que hay ciertas relaciones, y como dije, depende de cada localidad, de cada particularidad, de cada espacio también, como hasta qué nivel van las relaciones, pero en general si se está en contacto, hay trabajo en conjunto cuando se puede proyectar. Como para poner un ejemplo, acá el viernes pasado se hizo una manifestación en conjunto con el movimiento 50-50, un movimiento de profesores, igual con una demanda particular de ellos, pero que desde la federación y desde la universidad y los estudiantes igual salimos a apoyarlo. Me gusta el nombre de ese movimiento, como en respuesta a los 2020. Sí, bueno, hace referencia a la hora lectiva, sí, y no lectiva, sí, que tienen los profesores, pero... 50% de hora. No, va a ser 50 horas. Un poco para explicarle a la gente en la casa, lo que buscan la gente del movimiento 50-50 es que las horas de clase posean un correlato como de... sean 50% las horas de preparación de la clase con respecto a las horas de clase. De esa forma... usted ya no podrá ver en el colegio, ya no podrá ver que los profesores se quedan haciendo horas extras para en el fondo corregir la prueba de sus niños, cosas así. Eso mismo. Pero un poco volviendo al tema central de lo que es esta entrevista, también debemos preguntarle a nuestro amigo sobre básicamente si existe alguna postura de la federación, en este caso, o del Movimiento Nacional por la Educación, con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno de la presidenta Bachelet con respecto al mundo de la educación. Y me refiero en particular, por un lado, a la educación particular subvencionada, y por otro lado, a la agenda de fortalecimiento de la educación pública. ¿Cuál es la visión que podemos extraer desde los movimientos sociales? Sí, bueno, que hay varias... íntegra propiamente tal, no la conocemos en su totalidad, y lo que más se conoce son como las líneas programáticas y los proyectos que ya han enviado, Igual hay como un cierto sentido táctico del gobierno de enviar los proyectos por separado, pero la reforma así como la reforma en su totalidad, integridad tal cual, no la conocemos hasta el día de hoy. Y más aún si es que le sumamos el hecho de que el ministro particularmente se contradice varias veces. Un día plantea algo específico con respecto a cierto punto, después al día siguiente lo cambia y se va dando varias vueltas, que genera más como mayor incertidumbre. Pero con lo que sí se conoce, que más que nada como la intención que se ve y las líneas programáticas que hay, ahí se plantean diferencias serias en el sentido de que como estudiante y como movimiento estudiantil se ha identificado que el principal foco de problema, el problema estructural de la educación hoy en día es la presencia del mercado en esta, y lo que se ve es que las reformas que se pretenden instaurar no vendrían a erradicarlo. En ese sentido, en particular, cuando el gobierno está proponiendo el fortalecimiento de la educación pública, igual ahí se puede hacer como la primera crítica en el fondo es cuestionarnos qué entendemos por educación pública. O sea, hay como cierta noción, se plantea por ejemplo que la Universidad de Concepción se dice mucho que es una universidad pública, las universidades estatales igual, pero hasta qué punto estamos definiendo lo que es o no es público. No sé, pues, para poner un ejemplo, los mismos ejemplos, o sea, seguir ejemplificando con la Universidad de Concepción, una universidad que no es completamente democrática, o en otros casos que tiene profesores que son subcontratados, donde no hay regularidad con los contratos, ¿se puede llamar eso una educación pública? Ahí hay distintas visiones y en el fondo es lo que se ha estado discutiendo este tiempo. Y con respecto a la prohibición del lucro, la selección al copago, ¿no crees que estas medidas apuntan un poco a quizás a disminuir las segregaciones, la tan terrible segregación que existe en la educación hasta este momento? Si bien podrían presentar como un cambio, un ligero cambio en lo que se conoce hasta el momento, tampoco hay completa claridad con cómo se va a realizar como este fin al lucro, la selección y al copago. En una primera instancia se había planteado de que iba a ser a ciertos años, después se ha cambiado el plazo. Igual como en el mismo tiempo han surgido como otras agrupaciones como que se han puesto en contra, como desde más a la derecha, por decirlo así, en contra de las mismas reformas que se plantean. Entonces no hay mayor claridad como para responder eso como como más en concreto, pero lo que sí se ve es que si bien se está como mejorando hasta cierto punto lo que existe actualmente, se sigue manteniendo, se sigue permitiendo la existencia del mercado dentro del mundo educativo. Sí. Movimientos, agrupaciones nuevas que nadie sabe de dónde son, que no representan a nadie, pero que tienen harto micrófono y harta prensa. Claro. Como por ejemplo, nombremoslas, demos. La Confepach, creo, ¿o no? Sí, y una agrupación de universidades. La que está comandada privada por la Erika Muñoz. De organizaciones asociadas a los padres, ¿no es cierto?, de que piden, de que están en contra del fin del copago, defendiendo esta idea de como la libertad de elegir qué educación tenemos. Y igual ahí esa es como el tema central, porque de alguna manera vendría siendo como el pilar ideológico que sostiene el sistema, que esta idea de tener la libertad para elegir sobre tener garantizado el derecho a la educación, porque es por lo que estamos peleando nosotros. Y de alguna manera la libertad para elegir llega hasta el punto en que eres capaz de pagarlo o no, que sabemos que no es una libertad real para la gran mayoría de la gente. La libertad que da tú, el dinero, la libertad que te da de poder comprar en el fondo. ¿A ustedes cómo un poco los deja esta especie de diálogos ciudadanos que se están impulsando de parte del gobierno? ¿Posee alguna real vinculación con lo que se está discutiendo o es una cortina de humo? Sí, bueno, ahí hay varios elementos que entregar como del análisis del mismo plan de participación ciudadana o las mesas de participación, como ha sido llamada, desde el ministerio. Primero que nada, para dejarlo claro, es un tema que está siendo discutido como actualmente por el movimiento, entonces concretas y como definitivas que hacer al respecto, pero sí se plantean varias críticas con tanto como la esencia misma del plan de participación como con la metodología propuesta desde el ministerio, y estas son principalmente a que son un espacio que posee como gran sobre representación de algunos sectores muy cercanos al gobierno. O a la derecha. O a la derecha, claro, o en el fondo como a distintos sectores que tienen como interés. De que no se ve de que estos diálogos en el fondo sean vinculantes a lo que después se mande como proyecto de ley, porque es un punto esencial. Si es que nos estamos sentando a dialogar, por lo menos se espera de que de esta participación ciudadana salga la base de los proyectos de ley, que nada garantiza que sea en ese sentido. Hay que recordar que puede que el gobierno mande un proyecto, pero puede que salga otra cosa totalmente distinta desde la discusión parlamentaria. Seguimos conversando con Antonio Saavedra, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, acerca del actual estado del movimiento por la educación y de los proyectos de reforma que están discutiéndose en este momento en el Congreso. Recuerde que nuestro Twitter es Cerro Izquierda, puede llamar al 041-252-2151. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a lo que está haciendo Izaguirre? Porque es bien particular que su postura depende mucho de con quién se haya juntado en la mañana. Porque cuando se junta con los estudiantes, sale defendiendo la educación gratuita, lo invita a participar en una mesa de negociación, después se junta con la agrupación de sostenedores y defiende el copago, después se junta con la UDI, defiende como la libertad de elegir. Entonces al final, en este intento de quedar bien con todo el mundo, no está quedando bien con nadie. Sí, bueno, es como algo un poco lo que hablábamos la vez pasada, cuando tuvimos que ir, habían como ciertas luces de que el ministro con quien se sentaba cambiaba completamente el discurso y lo que estaba planteando. Bueno, y es como, en realidad es bastante evidente en todos los medios, si es que uno sigue un poco lo que se está haciendo, de que se contradice bastante. Un día llega a plantear, no sé, pues por ejemplo, de que la gratuidad va a ser hasta los 5 primeros años, o 4, no me acuerdo cuánto había era. Había dicho 4, pero... Y después al día siguiente se retracta, y se ven muchos cambios en el fondo, y varias vueltas, y como bien dicen, dependiendo de con quién se está juntando, plantea cosas distintas, pero creo que más allá de que igual hay como cierto elemento como táctico de parte de él de plantearlo así, creo que está evidenciando muchas tensiones internas dentro de la nueva mayoría, entre distintos sectores, como podría ser el PC, la DC, y que todos en el fondo tienen por un lado como visiones distintas de lo que se debería llegar con la reforma, y por otro lado todos tienen algún interés puesto dentro del mismo mercado. Todos tienen su parte de colegios por ahí, de universidades privadas. Entonces, de alguna manera hay como mucha tensión ahí, y por otro lado está el fenómeno que mencionábamos de como el surgimiento de varias agrupaciones que desde la derecha igual lo tensan un poco más. Y de alguna manera igual ha estado como intentando remediar como estas tensiones y esta como falta de legitimidad con estas mesas de participación. En relación a lo que tú dices, ¿Qué diagnóstico pueden hacer ustedes con respecto a la cooptación por parte del gobierno en relación a los liderazgos en años anteriores del movimiento estudiantil? Me explico. ¿Cómo los deja ustedes que ahora tengamos a expresidentes de federaciones trabajando para el gobierno o sentados en el Congreso, un poco tratando de hacer puentes con él o tratando de incidir en lo que va a ser la reforma? Un poco, ¿cuál es la postura que hay al menos desde los movimientos sociales? Bueno, sí, en realidad, como sin referirme a ningún caso en particular, pero digámoslo con nombre. No tengan miedo. miedo de nombrarlo. No, de nombrarlo él. No, sino eso. Bueno, es que hay distintas cosas. Pues uno, el caso particular que están haciendo referencia del presidente de la Federación del 2011, de Guillermo Petersen, que está trabajando ahí dentro del con Ballesteros en el fondo. Bueno, más allá de los motivos personales y ese caso particular, igual hay como una intención como sistemática y bien clara de de cómo acercarse a las agrupaciones como estudiantiles y a las distintas dirigencias, más aún cuando se organiza y está funcionando la bancada estudiantil como un puente, como lo mencionabas tú. Y bueno, hay que recordar nomás de que dentro de los asesores del Ministerio Fuerzas Políticas al Interior, dentro del mismo ministerio hay un asesor, por ejemplo, que es del Partido Comunista, también está dentro, los más cercanos que están en este momento sería Revolución Democrática, y con toda la influencia que tiene a través de la Federación de la Universidad Católica. Y hay como un puente directo y un intento claro de cooptar ciertas dirigencias para poder en el fondo manipular los distintos movimientos, y que son técnicas igual históricas, conocidas, se ha hecho antes con el Colegio de Profesores, con la misma CUT. Bueno, se nota la intención clara y... Es una táctica bien recurrente desde el 90. Claro, una cuestión caracterizada a la concertación. Haciendo una especie de resumen, hablamos sobre el supuesto quiebre que habría en el movimiento, sobre las posturas que tiene frente a la reforma, sobre el ministro Izaguirre y... El ministro comediante. y respecto a la cooptación de dirigentes. Ya, entonces... Vamos los fabulosos Kailak y volvemos al segundo o tercer bloque de Cerro a la Izquierda por el 107.3, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción y alrededores. Aunque solo uno fuera. Cuando son las 17 horas con 48 minutos, volvemos a esto que es Cerro a la Izquierda, transmitiendo por el 107.3 FM. Escuchábamos recién entonces a los fabulosos Kaila con Yo no me sentaría en tu mesa. Dedicada, no sé a quién. Recuerde que la instancia de participación y para comunicarse con nosotros, si es que quiere dar su opinión, participar, hacerle una pregunta a Antonio, son en nuestro Twitter, que es @cerroizquierda. Puede escribir, postear en nuestro fanpage de Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamar al 041-252-2151, al 041-252-2151. Ahí está Julio en los controles esperando contestar su llamada. Ya, pues seguimos conversando entonces con Antonio Saavedra, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, acerca del actual estado de este del movimiento por la educación. ¿Podríamos decir que existe todavía un movimiento por la educación? Sí, nunca tan pesimista ni apocalíptico todavía. No, bro. Sí, sí existe. Yo tengo una pregunta, no está en la pauta, pero antes que se me vaya. Hay una llamada a movilización para el próximo jueves. Sí, para el jueves 21. Ese llamado se hizo hace como una semana atrás, dos semanas atrás. Más o menos, no me acuerdo. Sí, sale del CONFET del 2 de agosto que se hizo en Arica. Ya, del 2 de agosto. ¿Por qué tanto espacio? ¿Por qué no llamar a movilizarse ese mismo día jueves? Así como encuentro que se parece un poco como a esos llamados que hace la CUT a veces, donde calendariza con varias semanas de anticipación las marchas. Sí, bueno, en particular, bueno, ha sido como una lógica que se ha venido instaurando ahora. Estoy pensando como durante todo este año que se programan con más tiempo. Pero en la situación particular igual responde que ese CONFECH que fue el 2 de agosto, que fue en Arica, igual no pudieron participar como que la gran cantidad de federaciones que participan normalmente. Era el periodo que estaban todos en vacaciones de invierno y se estaba como empezando a volver a clases en algunos lados, y no era como tan rápido de llegar y sacar una movilización para el mismo jueves. No estaban activas ni las asambleas, en muchos lados todavía no empezaban las clases, entonces de alguna manera eso igual hubiera dificultado. Pero que creo yo, en el fondo, igual para las marchas anteriores se mucho, pero no creo que haya una intencionalidad como política de parecernos cada vez más a la CUT. No digo que sea. De hecho, yo lo encuentro bastante positivo eso, porque en el fondo da tiempo de discutirlo más en las bases y preparar, sacar más, acumular más fuerzas para sacarlas a la calle. Desde mi punto de vista y una opinión bien personal, supuestamente llamar a la gente a la calle es como una demostración de fuerza, más que como una planificación de actividades o algo así. Y se hizo en respuesta a los anuncios que había hecho Eizaguirre hace poco, entonces como que la respuesta es como muy muy lejana, no sé si me explico. Pero vamos, si Eizaguirre se anda contradiciendo el solo. Sí, pues, pero es que igual, pues, si queréis responderle. Sí, igual con las vacaciones es complicado. De hecho, igual esa fue como la gran ganada táctica que se tuvo desde el Ministerio de Educación del momento en que llega la invitación a participar y todos estos anuncios en el fondo. Y además recuerda que aparte del movimiento estudiantil tiene que pelear con los propios tipejos de la nueva mayoría, con el Ignacio Walker, que parece a esta altura la principal oposición a la principal oposición seria a las reformas. Por lo mismo, entonces. Ya, volvamos entonces. A la pauta. Ya, un poco tenemos que conversar acerca de lo que han sido las estrategias. Ya veníamos delineando un poco lo que han sido las estrategias del gobierno de Michelle Bachelet para un poco procesar lo que son las demandas del propio movimiento. Y yo creo que estas estrategias no están lanzadas al azar. No están todas estas medidas que se han tomado o estos gestos simbólicos no son azarosos, como me complementaba acá nuestro amigo Julio, sino que responden a una estrategia que a nuestro parecer es de darle una legitimidad democrática al actual sistema de educación neoliberal. Que no sé qué, cuál es la opinión que puede extraerse de los movimientos sociales en este caso. Sí, bueno, yo comparto la lectura en el fondo de que vendría siendo una estrategia a largo plazo de legitimación del sistema neoliberal y no solamente en educación. Sacaría la palabra democrática, sí, porque para poner en duda qué tan democrática es, pero si es que uno analiza igual como en términos históricos lo que significa el gobierno de Michelle Bachelet y la conformación de la nueva mayoría, en el fondo, una integración del PC a lo que era la vieja concertación, de alguna manera como proyecto mismo el bacheletismo viene a plantear como una salida que produzca nuevos consensos a las crisis abiertas del sistema neoliberal. Así lo vemos como proyecto histórico, el ciudadanismo que se plantea desde la nueva mayoría vendría a buscar como un nuevo consenso, un nuevo pacto social, por decirlo así, que permita dar salida a los conflictos abiertos, pero siempre dentro del mismo margen del sistema neoliberal. No sé si podrías explicar un poco ese concepto, que igual es como bien, el ciudadanismo. Sí, bueno, me... Mira, yo en mi humilde parecer pienso que esta cosa como del ciudadanismo tiene más que ver un poco con este como vaciamiento del contenido político de las demandas sociales. Un poco de que el poder trata los gobiernos en este caso tratan un poco de procesar lo que son las demandas sociales y quitarles el contenido político, de quitarles lo problemático para hacerlas aparecer como en esta imagen aséptica de demandas ciudadanas. Buena ondi. Una cosa así, claro. De hippies andando en bicicleta, una cosa así. Claro, muy providenciano, ñoñoíno. Claro, y sumando igual esa visión de como agotamiento de la democracia misma en el acto de votar. Que igual es algo que se plantea, pues igual no acordamos en las últimas elecciones la cantidad de gente que votó, es poca, fue bastante. Pues podría ser bastante cuestionable desde ese sentido la legitimidad misma de la instancia. Entonces por eso planteo en realidad que el proyecto a plazo histórico, así lo que vendría haciendo, lo que vendría buscando es como poder volver a legitimar las estructuras mismas en las que se está moviendo. En ese sentido igual yo creo que podríamos analizar cuáles son los componentes de esta estrategia de darle legitimidad al actual sistema neoliberal, en particular en términos educativos. Yo, como bien había dicho, ya lo conversamos como en el bloque anterior, pero un poco para darle cierta como coherencia, un poco podríamos conversar de lo que es la cooptación de los movimientos sociales, si tienes alguna postura con respecto a eso. Igual lo habíamos hablado en el bloque anterior, la cooptación de los distintos como las dirigencias de los movimientos sociales, igual va enmarcado en este proceso de legitimización del sistema actual, pero más allá de la cooptación misma, igual la estrategia, como la salida o las respuestas que da a la problemática abierta, vendrían en el fondo como subsanar los conflictos que son sentidos por la gran mayoría de la población y les vendría a dar como una respuesta, pero enmarcado en el mismo sistema. O sea que vendría a cambiar como de manera un poco estética la forma misma en que se presenta el sistema educacional, pero sin cambiar el fondo. Y eso es lo que se critica por lo menos desde el movimiento social. Yo creo que igual también debemos echarle una mirada a lo que son los diálogos ciudadanos, porque en el fondo igual se ven súper, estéticamente se ven súper como, se ven súper como lindos, así como, acá viene la autoridad y va a consultarle a los ciudadanos cuáles son sus problemas, pero yo creo que estos mismos diálogos ciudadanos tienen un montón de falencias. No sé si tú mismo puedes dar cuenta de aquellas falencias. Sí, bueno, igual mencionar principalmente que estos diálogos ciudadanos igual están incluidos dentro de esta estrategia de legitimización, de darle legitimidad en el fondo a la reforma principalmente. Y bueno, dentro de sus falencias principales está la sobrerepresentación de ciertos sectores que ya había mencionado. Igual desde el punto de vista metodológico en que se ejecutan, tanto así como de los, por ejemplo, de los documentos de insumo que se preparan, como la manera en que se van guiando las discusiones, la manera de hacer síntesis de esas discusiones, igual está todo controlado desde el mismo ministerio y desde los aparatos estatales, lo que en el fondo vendría como a impedir, o sea, a marcarte como un margen en el que te tienes que mover si es que estás participando adentro y del cual es difícil plantear algo distinto. Y eso va claramente en la línea de buscar legitimar la demanda, en el fondo la reforma educativa, pero no lo hemos visto solamente en educación, sino que se han planteado para otros temas igual. Recordar que el sistema de salud hace un par de años ya tiene como un mecanismo participativo ciudadano, entre comillas, porque en el fondo se plantea como instancia ciudadana en que la gente puede ir a plantear ciertos problemas, pero al final no queda en nada concreto, queda ahí y sirve de alguna manera para decir de que hay participación ciudadana y buscar darle esta legitimidad al sistema, pero que enmarcan esa participación ciudadana en un margen mismo que no permite ningún cambio. Para venderla, como diríamos en popular chileno. Claro, para vender lo bonito y por algo que no es, en el fondo. Estamos conversando con Antonio Saavedra, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, FEC. Antonio, hace poco la CONFECH sacó se declaró en estado de alerta frente a las discusiones que se están llevando a cabo respecto al tema de la educación. ¿A qué se refiere estar en estado de alerta? Principalmente la idea del estado de alerta es mostrarte que se está en un estado de actividad y de movilización permanente. Por eso igual se convoca a la movilización que ya habíamos llamado. Y en el fondo, lo que marca el estado de alerta es que estamos pendientes a todo lo que se está discutiendo. Ya hay un par de proyectos de ley ingresados al Parlamento. Y nada, un estado de alerta frente a la necesidad de levantar movilizaciones por casos puntuales que salgan con dentro de la misma coyuntura educativa, pues poder hacerlo. Esa es la idea del estado de alerta. Eso es como estar en atención, así como con las antenas paradas. Claro, ahora lo que sí igual se podría plantear de que el movimiento estaba en estado de alerta prácticamente desde el 2011 hasta ahora, en eso no hay... Eso era precisamente a donde iba a llegar, pues. Entonces, ¿qué diferenciaría de lo que del estado de alerta que supuestamente estamos todos desde el 2011? Mayormente no hay como un cambio de que desde el conflicto anterior ahora se produjo así como un gran cambio en es como una declaración igual para que la contraparte en este momento en el Parlamento del mismo Ministerio se sepa de que estamos en estado de alerta. Ante cualquier eventualidad nos vamos a movilizar y que estamos pendientes. De hecho, hay que rescatar que de las tres movilizaciones nacionales que se han sacado han sido bastante concurridas y se han hecho demostraciones de fuerza bastante potentes, creo yo, en mi humilde parecer. Claro, en ese sentido las movilizaciones en la calle este año igual han estado, no al nivel del 2011, pero sí han estado notoriamente más masivas que los dos años, últimos años. Aunque se han hecho muy pocas. Sí, se han hecho pocas por otro lado, pero es que igual en el 2011 en un momento se produjo un agotamiento en el sentido de que se marchaba todos los jueves y empezó a ser casi como un ritual. La marcha y una como mecanización de la protesta misma. En el fondo estoy de acuerdo con eso, pero igual pienso que peor es no salir. Claro, es que yo creo que ahí podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo. Porque de igual, eso se trata, de debatir. Sí, pues sí, en el fondo, ¿qué sacamos con salir a marchar si en el fondo no hay discusión o se transforma en un proceso automático, como bien decía nuestro compañero Antonio? Pues entonces, Yo pienso que si se va a marchar, que sea con discusión, que sea con proyección. La marcha no es sentarse a discutir, pues la marcha es presionar. Sí, bueno, No, se trata de calendarizar la cuestión, como dije antes, como hace la CUT en un calendario que al final no sirve para nada más que para saludar a la bandera con que estuvimos en la calle. Claro, bueno, en realidad tampoco esa es la intención y tampoco se llevar al extremo de marchar todos los días sin discusión o al extremo de estar encerrados dentro de la universidad sin salir a la calle tampoco. Ahora, el 2011, la diferencia fue que hubo de que la movilización no era solamente salir a marchar, sino de que estaba la gran mayoría de las universidades en paro o en toma, lo que igual permitía tener momentos y espacios de discusión mucho más dinámicos. Uh-huh. Había más espacio para la discusión, se estaba discutiendo, lo que igual permitía salir a marchar más frecuente, pero ¿hasta qué punto? Igual en algún momento eso produjo el desgaste que se vio. Sí, es que no se pasó más allá, pues al final se terminó como ritualizando. Claro, sí, ese es el problema, igual en caer en la mecanización de la marcha en el fondo y como bien decían, esa marcha tiene que estar acompañada de un contenido también. No, en el fondo tomar la marcha como un fin en sí mismo. Claro. No, porque sería un error considerarla un fin en sí mismo, pero encuentro que igual el no salir desmoviliza. Es una cuestión cíclica, yo creo que incluso el marchar incentiva las discusiones. Claro, pero igual hay algunos sectores que tienen que lo ven como del punto de vista de la demostración de fuerza y que a veces plantean de que hay momentos que es conveniente no salir porque piensan que tal vez no se tenga suficientemente fuerza como para demostrar lo que realmente tenemos. ¿Te refiere a números de gente en la calle? Claro, entre hacer una movilización, una marcha con poca gente o sea, una posible marcha con poca gente, prefieren no hacerla. Claro. Yo creo que en el fondo si vas a sacar poca gente a la calle, mejor no, mejor que discutirlo mejor, convocar, hacer un trabajo más intensivo de base y de ahí juntar tus fuerzas y proyectarlas. Hayan dos marchas al año. No, son tres marchas y han sido ya, lo mismo. Pero yo creo que han sido bastante masivas y eso es un logro. Tampoco podemos caer en el derrotismo. Bueno, igual, se trata de derrotismo, pero es que ¿qué logro ha sido? Son estrategias nuevas. Discutiendo estas cosas porque todo el 2011 y hasta la actualidad se está discutiendo en las universidades, en las escuelas, se está discutiendo en el fondo. No podemos un poco bajarle tanto el perfil a lo que ha sido el movimiento estudiantil. Yo creo que el movimiento estudiantil, así como los diversos movimientos sociales, han tenido un rol que es súper valorable en términos de instalar públicamente lo que es una agenda. Sí, pues la agenda se instaló el 2011. Ahora se ha estado discutiendo esa agenda, ¿no? Bueno, pero igual de igual no hemos... año, igual recordar de que para el 26 de junio de este año se pudo hacer una movilización en conjunto con otros sectores, igual que no había sido tan fuerte antes, la movilización del 26. Yo creo que por ahí pasa la mano. Se llama desde la CONFECH, pero una movilización enmarcada dentro de lo que es la movilización de la coordinadora de NOMA FP, esa era la temática de la marcha y en el fondo se movilizaron los estudiantes para apoyar esa demanda. Y es igual algo que con esa cantidad de fuerza no se había podido hacer los otros años. Uh-huh. Ahora igual en ese sentido hay una movilización programada, o sea, posible fecha de movilización de NOMA FB para este semestre, programada con más tiempo que la otra, programada para el 4 de noviembre en principio, que es la fecha en la que empezaron a funcionar las administradoras de pensiones. Y bueno, esperamos poder movilizar igual, no solamente por las demandas de los estudiantes, sino con una visión un poco mayor de lo que es como de todo el sistema en el que estamos inmersos. Sí, yo creo que por ahí, de hecho, pasa el asunto en articularse con los distintos... Con los trabajadores, con los distintos movimientos que estén en este momento en lucha o que estén movilizados. Por ejemplo, con lo que pasó con la marcha por el movimiento NOMA FP, que fue súper masivo aquí en Concepción. Eso nos habla un poco del trabajo un poco más interno, menos glamoroso, de parte de los movimientos sociales. Ahora los trabajadores igual tienen menos tiempo. Sí, como bueno, es más difícil el asunto. Pero oye, no es en posible. Este mismo... No, obvio que no, están demostrando que no. En este mismo asunto, ¿cuáles crees tú que son las autocríticas que pueden hacer como movimiento estudiantil? Bueno, como principal autocrítica, y si me acuerdo bien, creo que la había hecho igual en cierta medida la vez anterior. Siempre lo hacemos autocrítica a los invitados. Sí, y está bien porque, bueno, sin una visión autocrítica de nosotros mismos, no creo que se pueda tener una visión crítica con respecto a la situación en la que estamos tampoco. Es súper importante la autocrítica, sí, para seguir avanzando. En ese sentido, creo que una de las autocríticas principales que podemos hacer como movimiento estudiantil es que se ha caído, nos hemos encerrado en las lógicas dirigenciales, lo que sería estar discutiendo muchas veces en la pelea chica de lo que decide la CONFET o no decide la CONFET, o dividiéndose, disputando ciertos espacios dentro de la misma, cayendo siempre en lógicas dirigenciales, lo que igual produce como cierto agotamiento y cierto desacople de las mismas federaciones con las bases estudiantiles. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, igual creo, así a título personal, de que estamos como en el momento en que se está luchando entre el cierre del ciclo o mantenerlo abierto unos años más, pero igual eso evidencia como el agotamiento de las mismas fuerzas del movimiento estudiantil. Como una especie de caña del 2011. Claro, como se sigue movilizando por las mismas demandas y todo, pero igual con ha bajado notoriamente hay ciertas lógicas que están un poco viciadas y que en el fondo evidencian eso. Ya, pues. Recuerde que puede participar de este debate manifestando su punto de vista, hacerle una pregunta aquí a Antonio o refutar algo que se haya dicho en nuestra cuenta de Twitter, que es @cerroizquierda, postear en nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamarnos por teléfono al 041-252-2151. Repito, el 041-252-2151. Hacemos una pausa musical y volvemos para el último bloque de conversación con Antonio aquí, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Siguen y los los de abajo siguen. Nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Horas con 16 minutos, 18 horas, perdón, con 16 minutos. Estamos de vuelta luego de haber escuchado a Los Prisioneros con ¿Por qué lo rico? Ahora que se van a poner de nuevo de moda Los Prisioneros, seguramente con la serie que está haciendo Chilevisión. Aunque en verdad nunca han pasado de moda. Siempre se han seguido escuchando. Sí, siempre han estado presentes. Recuerda que puede participar en esta discusión escribiendo a nuestra cuenta en Twitter, arroba Cerro Izquierda, posteando en nuestro fanpage en Facebook, que es 041-252-2151, el teléfono. Ya, gana. Yo por mientras me voy a hacer un café, los dejo conversando cómodamente. Aprovecho, amigo Jano. Un poco ya tenemos que conversar acerca de lo que es la correlación de fuerzas dentro del campo de la lucha por una mejor educación, una nueva educación al servicio del pueblo. Tenemos que dar un poco cuenta de lo que son las diversidades orgánicas de movimientos que ahora se han movilizado. No sé qué opinión te merece a ti, Antonio, todas las orgánicas que igual un poco por la derecha se han armado un poco para colocar el grito histérico en el cielo y oponerse a todo lo que se plantea o desde la calle o desde el gobierno. Es un fenómeno como bastante interesante de analizar, sobre todo porque los años anteriores no se había dado. O sea, esto de que, por ejemplo, las organizaciones como la CONFEPA, las confederaciones de padres y apoderados, otros movimientos ligados a la iglesia también y a los partidos políticos de la derecha se han estado levantando, han estado saliendo a la calle. Igual, por ejemplo, mencionarte que de que han habido un par de tomas de colegio a lo largo de Chile. Hace un par de meses estuvo un tiempo en paro el liceo, el liceo 1, creo, de Los Ángeles, en defensa mismo de la libertad de elegir del colegio y como contra el fin del copago. Y bueno, han salido movilizaciones así. ¿Una movilización contra el fin del copago? Claro. Eso no tenía idea. Y ya no. No extraña de Los Ángeles. No, tampoco. Bueno, en el fondo igual esto va como como abriendo ciertas perspectivas de como defensas particulares en ciertos casos de, no sé, pues partidos particulares que levantan movimientos en defensa de sus propios intereses, como vemos. Pero no deja de ser, y enmarcado en el tema de la correlación de fuerza, es que qué tanta fuerza, qué tanto poder de incidir en el fondo tienen estas organizaciones, porque van a salir varias organizaciones, pero son bastante chicas en ese sentido, y no han tenido como mayor impacto, a pesar de que se les ha dado mucho espacio mediático. Se inflan harto. Y generalmente son, con todo el espacio y las plazas mediáticas que se les dan, se ven mucho más de lo que son en realidad. Bueno, igual responde que los mismos medios son controlados, y son los propietarios son los mismos que están atrás de esos movimientos, la nueva mayoría, y le plantea más tensiones al mismo ministro. ¿Cómo le decía? El ministro comediante. mira, igual en relación a lo que tú decías sobre estas orgánicas totalmente advenedizas que se han aparecido últimamente para un poco contrarrestar lo que es la reforma, todo lo que se propone desde la calle o desde el gobierno, solamente decir que la señora Erika Muñoz, que creo que es la patrona de la Confepach, siempre que hace alguna conferencia, algún foro en algún colegio particular subvencionado, lo hace escoltada de sendos diputados de la oposición, en este caso de la derecha. Y lo otro que quería señalar era que yo creo que igual esto obedece un poco a una nueva lógica de la derecha, quizás de vaciarse más aún de contenido político y ir un poco permeando el discurso público, pero desde otra posición. No sé si compartes este diagnóstico. Sí, me parece como bien acertado, sobre todo porque igual se ve como un cambio de la lógica de enfrentar esto desde el último año. Igual recordar que a principios de año la UDI tuvo un congreso, igual un importante como congreso interno y un proceso de debate interno, y a la raíz de la que salen como estas nuevas tácticas distintas. Y además que igual tienen esa como visión y esa mirada de como entrar en el mundo popular, y sobre todo con harto trabajo en el sector poblacional. Eso de la UDI popular de los 90 igual ha sido una línea del partido, y que de alguna manera como enmarcado en todo el proceso de neoliberalización del país, lo que eso significa, tuvo como un impacto súper fuerte. ¿Cómo los deja ustedes la emergencia de estos nuevos? Bueno, ahora prácticamente están todos los estamentos de la sociedad chilena hablando del tema educacional. En particular, ¿cómo los deja a ustedes la postura de la Iglesia Católica? ¿Les importa algo o no? La verdad es que a mí tampoco me importa mucho, pero yo creo que hay que preguntarlo. Sí, la verdad es que como dentro de este margen se ven como un actor más con intereses particulares, intereses financieros puestos dentro de lo que es el mercado educativo. Y que por otro lado, aparte de tener los intereses financieros con los mismos establecimientos educativos que poseen, también hay como una visión de una necesidad de como reproducción ideológica de sus mismas líneas que se ve patentado. De hecho, si es que miramos históricamente hacia atrás, la educación antes tenía estaba como en su gran mayoría, si no en su totalidad, influenciada por la Iglesia. Que igual ha ido retrocediendo con el tiempo, pero hay fuertes intereses ahí. Entonces, dentro de como todo este panorama, si bien no han tomado tanto peso como han tomado en cierta otra coyuntura o en ciertas otras temáticas, como podría ser por ejemplo el aborto o todos los temas de como relacionados con la sexualidad, en este escenario particular se ven como un interés más con, o sea, un actor más con intereses particulares financieros dentro del mercado. De hecho, uno de los argumentos que utilizan es que para desde el origen que hay colegios católicos, pues entonces dicen que es como romper casi con la tradición educacional del país. O sea, eso es tan cierto como que desde tiempos inmemoriales muchos hombres les pegaban a sus mujeres, así que no. El factor de la antigüedad no creo que sea un argumento bastante tonto, pero que lo usan harto. Claro. Y no solamente que en Chile, sino que históricamente, desde que surge la educación como la conocemos hoy en día, la escuela misma, siempre he estado ligado entre la iglesia y los aparatos del ejército. Y de alguna manera viene de ahí. Me gustaría preguntarte un poco sobre lo que es el tema de los parlamentarios o congresales, porque en realidad, como tenemos Congreso Nacional... La otra vez con el Gama... Con congresistas. Pensábamos que en realidad parlamentario está mal dicho, porque no, en estricto rigor Chile no tiene un parlamento, tiene un congreso. Entonces yo decía que deberían ser congresistas, como le dicen a los gringos. Pero esa y palabra... Gama me decía que no, pues que un congresista, ¿qué es lo que es? Es un partidario de un congreso, mientras que los asistentes al congreso son los congresales. Sí, porque Inglaterra tiene un parlamento que toma decisiones, pues Chile no, no se parlamenta, se aprueba y se rechaza. Se complota. Un congreso. Un comité de complot. Hagan la póker. Ya. Un poco tenemos que conversar de lo que es la articulación del movimiento con lo que son los parlamentarios. ¿Existe alguna, o cómo lo ve el movimiento? ¿Se puede llegar a una cierta articulación con los parlamentarios más afines a los movimientos sociales? ¿O esta vía está descartada? La verdad que hay como varios temas que analizar. Así como tres en particular, primero que nada, decir que igual durante el último año, lo que va de gobierno en el fondo, ha sido de alguna manera alguna estrategia como para liberar tensión de los movimientos sociales, introducir proyectos de ley para que los congresales o congresistas, no sé cómo era, discutan y ahí se producen como cambios importantes al contenido mismo. Lo hemos visto, por ejemplo, con la ley corta de los portuarios, de que del gobierno se cumple la promesa que hicieron, lo introducen al parlamento, al congreso. Y en el fondo, como en el último momento, en el último día antes de aprobar, se le cambia el contenido y se le da un vuelco radical, lo que motiva una movilización. La situación, afortunadamente, ahora si es que hacen lo mismo, por ejemplo, con el DFL2, ahí habría que ver qué tanta capacidad de incidir tenemos como estudiantes. Por ahí un lado hay como una estrategia de introducir los proyectos de ley con lo que habían prometido, sabiendo de que tal vez no salgan tal cual como se introdujeron. Por otro lado, igual hay que tener en cuenta de que, como mencionábamos antes, igual hay distintas visiones dentro del movimiento estudiantil, distintas visiones que son diferencias legítimas igual, y hay algunos sectores que piensan de que a través del lobby, no directamente del lobby, pero sino que la relación con ciertos parlamentarios se puede conseguir una como cambio importante con la reforma. ¿Cuál no sé es si cambio, lobby? Claro, el lobby, pues. Pero hay que tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta esos dos, creo que igual por lo menos a nivel mediático han habido ciertos congresales que han estado como más afines siempre al movimiento estudiantil, bueno, hasta la misma bancada estudiantil que surgen como dirigentes desde el mismo movimiento y que igual tienen como cierto rol, hay que ver qué tanta fuerza tienen al interior, por lo menos mediáticamente aparecen, pero por el otro lado igual han estado todos los congresales desde la derecha o dentro de la misma nueva mayoría tensional. Pues, que es la derecha neoliberal. Desde la derecha. Son prácticamente sinónimos. Claro, y ahí se da como otro efecto, como para añadir a lo que analizamos con la pregunta anterior, es que de alguna manera como esta tensión desde la derecha, como que tiene un efecto que produce que se vean como las reformas que son como más profundas y más estructurales de lo que realmente son al ser tan cuestionadas desde la derecha y defendidas como tan tenazmente, hace parecer de que las reformas son realmente un cambio estructural que no lo es. Como definirse en la oposición de, como mucha no. Gente dice, si no le gusta a la derecha debe ser bueno, cuando en realidad tampoco es tan bueno. Claro, y de alguna manera el ministro igual un par de veces ha puesto como posición de como víctima en ese sentido, y como que el ya ha planteado incluso de que el movimiento, las movilizaciones son como para apoyarlo a él en contra. De hecho, eso dijo de la movilización de la semana que viene. Sí, que incluso como que había que salir a la calle para demostrar que la gente fuera un movimiento en apoyo a él, pues, o al gobierno. Claro, ¿Te imaginas? Ahí sale marchando. Oh, sería terrible. Un momento surreal de los movimientos sociales. Como cuando salió a marchar Gaspar Rivas, el de la RN. Ya no, no ves, ya no está en la RN, sí. Pero en ese tiempo estaba el que se trajo la esposa ucraniana que compró por internet. Oh, ese es muy chistoso. Un galán. Oye, tú dijiste, nombraste algo acerca de la derogación del... De pelo. Sí, claro. Bien rapidito, ¿qué te parece a ti del movimiento, si es que hay una al respecto? Primero que nada, recordar eso que dije, que el hecho de que el gobierno lo haya introducido al Congreso no garantiza de que esté como aprobado finalmente y que sea como una realidad concreta ni tangible todavía. Hay que ver qué pasa, pero en el caso, suponiendo de que aprueba todas las distintas barreras... ¿Qué es el DL2, así como...? El DFL2, el Decreto de Fuerza de Ley, es... Bueno, el particular, el que se va a derogar es del 2009, si no me equivoco, 2010, pero viene a darle continuidad a uno decretado durante la dictadura, que en particular prohíbe la participación de estudiantes y de trabajadores. Y el control de los mismos, decirlo acá en la Universidad de Concepción, se ve como una victoria importante. En el caso de que sea aprobado, no va a ser, y se ve de que no es algo que no haya concedido en el fondo del gobierno, sino que es una victoria que le hemos ganado como una demanda histórica con todos estos años de movilización en el fondo, y es algo que para una próxima... ciclo de movilizaciones o para la siguiente movilización interna igual nos plantea como un escenario distinto, entonces se ve como un avance, un pequeño pasito hacia adelante, con la centralidad de la visión de esta de la democracia como actor principal en las transformaciones. Un poco para ya cerrar esta entrevista, tu participación en este programa, me gustaría un poco consultarte sobre cuáles son las esperanzas que tienes sobre el movimiento por la educación. ¿Qué es lo que esperas para un futuro próximo sobre las luchas que se han venido dando? La verdad es que sobre la reforma, como en el momento actual, esperanza de que la reforma sea un gran cambio, particularmente no lo tengo. Creo que nadie está como con esa visión particular de la reforma, pero lo que sí, la esperanza, y ojalá lo que se pueda proyectar a futuro, es que el movimiento siga sumando, siga creciendo, y igual que lo que ojalá desde el sujeto estudiantil, el mismo estudiante, sea capaz de comprender de que no todo el mundo en la universidad, y sean capaces de salir y en el fondo también apoyar al resto de los movimientos y al resto de las transformaciones. O sea, siempre hemos sido de la idea de que una nueva educación tiene que ir de la mano con una nueva salud, con un nuevo sistema previsional, con un nuevo código laboral igual. Entonces, entender de que las demandas y las luchas son largas en el fondo, y ojalá pueda estar a la altura de lo que te exige el momento igual. Bueno, ya es momento de cerrar este bloque. Más que me resta agradecerte infinitamente que hayas venido nuevamente, reiterar de que te sientas en tu casa, que cuando quieran difundir algo, nos comunicamos por interno y ahí hacemos la articulación. Sí, y saludo a Gabriel también, que iba a venir hoy día y está enfermito, se enfermó, así que no pudo venir. Ya, sí. Nos vamos con el siguiente tema. ¿Qué una canción que hay? Sí, bueno, programé una canción de una cantautora local que salió de la Javiera Hinrich. La canción se llama El Canto Me Salva. Bueno, particularmente la programé porque conozco a Javiera, son cercanos a la familia y bueno, eso, para que la escuchen. Canta muy bien, tiene dotes artísticos súper bueno, y eso. Canta muy bien, de hecho estuvo hace un par de semanas acá tocando en el estudio del programa. Así que eso, gracias, bueno, Gabriel. Aprovechar igual, bueno, agradecer una vez más el espacio, las distintas actividades y movilizaciones. Hay varios desafíos por delante este semestre. Tenemos la movilización el próximo jueves para que se sumen y apoyen desde donde puedan en el fondo, y así como otras más proyectándose para adelante y distintas actividades. El jueves a las 12 en la Plaza Perú, en el claro, foro. Desde el foro de la universidad. Claro, eso, hacer el llamado a marchar igual, y bueno, a los distintos estudiantes y trabajadores en su espacio a participar, a discutir y estar siempre en permanente estado de alerta, como lo declaramos. Eso, ya, pues entonces el jueves a las 12, ¿dijiste? Sí, un saludo igual al Gabriel que está en cama. Ahí el jueves nos vemos todos en la calle entonces. Pues bien, nos vamos con el tema. Esto es Javier Heinrich, El Canto Me Salva. Vamos y volvemos. Una de mi medicina, el canto me salva. Los azulejos del tiempo no me aplastarán. El tapiz de mi cobijo es el mar, es mi pan. Sintiendo los ojos abiertos, no voy a escapar. Es un absurdo de inviables directrices. Hoy por mucho que te guste lo que dice aquel fanzine, lo cuestionarás a muerte sin dejarte seducir. Hoy no irás a la asamblea y le hablarás de tu ideario al vecino, a la vecina, a tu madre, a todo el barrio. Y comprenderás entonces que la reflexión diaria, que la crítica a uno mismo es más revolucionaria, que exaltar esa fe ciega por la idea libertaria mientras vives en la secta obtusa hermética unitaria.

6:45 PM, estamos de vuelta haciendo esto que es Cerro a la Izquierda desde el 107.3 FM para todo Concepción y alrededores. Esta semana salió a la luz pública, como dicen los, en periodismo periodístico, los resultados de la encuesta CEP, que han dado harto que hablar. ¿Tú cachai, Gama, qué es lo que la, qué es la encuesta CEP? Sí, es una encuesta de opinión que hace la, el CEP. El Centro de Estudios Públicos. Esa misma cuestión. Sí, que se fundó en dictadura en 1980. Que, igual que el Código de Tránsito. Que siempre se han definido ellos mismos como una organización de derecha liberal. ¿Existe eso? En Chile no. En Chile no existe esa cuestión. Sí, probablemente no. Yo creo que sí, que existe la derecha liberal en Chile, pero es minoritario. El PPD. El PS. El PS, sí. Ya, pues, claro que ellos no se definen así. ¿Y qué pasó con esta cuestión? La encuesta CEP ha tenido, es una de las instituciones más validadas. Sí, pues, no, pero todavía lo es. De las instituciones más validadas, más respetadas que realizan estos estudios de medición, pues porque han hecho, generalmente le achuntaban, creo que fue uno de los primeros en predecir que ganaba el no, si no me equivoco, en cuanto a la a quién iba a la tendencia como de las elecciones presidenciales. Cada vez que se realizan siempre tienen como un resultado bastante cercano a lo que termina ocurriendo. Bueno, ahí está la discusión, igual si es que las encuestas crean realidad o la reflejan, pues eso ya es otro tema. Salvo desde los resultados anteriores, que fueron como de noviembre del año pasado, donde no le apuntaron mucho, casi ni una, pues, donde dijeron que Bachelet ganaba en primera vuelta y ni siquiera generaron la pregunta, estaban tan seguros de que Bachelet ganaba en primera vuelta que ni siquiera alcanzaron a hacer una para la segunda vuelta y no salió para la segunda vuelta la CEP. Bueno, de hecho, tampoco fue solamente un elemento particular de la del CEP, sino que todos los encuestólogos célebres fracasaron a la hora de predecir lo que estaba pasando. Habían algunas que sí decían que iba a haber segunda vuelta, pero supuestamente el CEP no se había equivocado nunca en ese sentido. Claro, esa fue la noticia. Después le echaron la culpa al tema de que como era voluntario la votación, eso era muy difícil calcularlo estadísticamente y bla bla bla. Sí, pues igual se debió haber reflejado en la metodología también. Pues si no es difícil de calcular eso, si en el fondo es hacer bien la... Sushi cuadrado. El asunto es que las vendidas que viene haciendo la CEP vienen desde que asumió el Harald Bayer como director de este organismo, pues. Desde que lo echaron, lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos por su cuestionamiento como en su rol de ministro de educación. Echaron a Fontaine, que era el que estaba, y pusieron a Harald Bayer para que el pobre no se quedara sin pega, pues, y desde ahí que no le han achuntado mucho ni una. Y el asunto es que los resultados de esta semana fueron súper, por decirlo de alguna forma, favorables a la opinión de la derecha. De la derecha, el sector más conservador. Por ejemplo, se arrojó que solo un 38% estaba a favor de la gratuidad universal en la educación. Que la mayoría estaba, que como el 80% estaba a favor del copago, una cuestión así. Y había mucho, un porcentaje elevado también de la capacidad que ellos podían tener de elegir un colegio, si pagar o no pagar un colegio. Eso también salía como con un porcentaje alto. No me recuerdo el número específico. Sí, pues esa misma debe haber sido la del copago. Y el asunto es que se ha cuestionado bastante la metodología con la que se elaboró o se aplicó más bien esta encuesta. Hay una pregunta que es bien divertida, que ha estado dando vuelta en internet, que es la donde pregunta precisamente sobre el copago, que lo plantea de la siguiente forma. ¿Cree usted que es bueno que los padres puedan complementar el subsidio educacional que otorga el Estado a través de un copago entre paréntesis, pagando matrícula y o colegiatura para mejorar la educación de sus hijos, o usted cree que debería estar prohibido? Ahora, planteando la pregunta de esa forma, claramente, o sea, de partida es difícil entenderla así a buena en primera, porque está escrito muy complejo. Tres o cuatro renglones. Sí. Y lo segundo es que hace toda una elaboración como diciendo, ¿cree usted que es bueno complementar el subsidio que otorga el Estado? Y bueno, un poco generando mejor educación, ¿o cree que debería estar prohibido? Obvio que van a decir que no debería estar prohibido. Sí, en el fondo, lo que un poco colgándome de lo que dice nuestro compañero Jano, la pregunta está totalmente viciada, sí, porque tenemos que analizarlo desde un poco las palabras que se utilizan para formular esta pregunta. Dice, ¿cree usted que es bueno que los padres puedan complementar el subsidio? Ese bueno ya te predispone a responder determinadas cosas. Lo otro que dice es sobre usted, si usted quiere mejorar la educación de su hijo. Entonces, la misma pregunta, como está construida, ya te predispone a otorgar determinada respuesta. Y eso es básicamente lo que pasó con la encuesta. Eso es crear realidad. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos, dado lo que hemos conversado, es ¿cuánto podría influir estas cuestiones o esta direccionalidad que estamos visualizando en los resultados que ha tenido la encuesta y que ha mostrado esta semana, digamos? ¿Cómo? ¿No me entendiste la pregunta? No, mira, a partir de lo que hemos comentado, tenemos que preguntarnos cuánto podría influir en una encuesta esta direccionalidad que hemos estado visualizando de las mismas preguntas en los resultados de la misma encuesta. Influye mucho. Yo creo que la invalida totalmente. Pero yo me pregunto, ¿qué encuesta no tiene ciertas direcciones, ciertas directrices? Las mismas encuestas de la SEP, antes de dejar al Bayer, estaban súper bien hechas. No estoy de acuerdo con eso. Porque, por ejemplo, a la hora de elegir el político con más futuro, siempre te ponían una lista bien reducida para que tú eligieras y donde casi siempre estaban los mismos. Sí, comparto que en Chile no hay una institución realmente seria que haga estudios, entre comillas, neutros. Generalmente se asociaba las dos más válidas, el Centro de Estudios Públicos y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. Pero que aún así tampoco son la panacea metodológica tampoco. Ahora, ¿en qué ha influido esto? Que desde ese mismo día en la tarde ya se está cuestionando la prioridad que deberían tener la reforma del gobierno. En la prensa se dice que el chileno no quiere terminar con la libertad de elegir en la educación, que el chileno no quiere reformas constitucionales, que el chileno no prefiere que la... cree que la reforma tributaria le va a hacer perder el trabajo y un montón de cuestiones súper convenientes para... Que va a caer un meteorito si se aprueba la reforma. Sí, pues en el fondo lo que está diciendo es que los chilenos, si es que se puede plantear de esa forma, cambiaron de opinión en 5 meses. Es un buen resumen, po. Es como, antes le gustaba, pero ahora ya no. Sí, ya o, no. O los únicos que quieren eso son los que están marchando. Claro, porque lo importante son los que no marchan. Sí, la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa, eso. Ese término franquista que utilizan aquí en Chile como si nada. Tan lavinesco. Es franquista. Es una cuestión que usaban en esos tiempos, que después lo tomó aquí la UDI y Lavín principalmente, pero también se dice por harta gente. Ahora, yo creo que también lo que se ve reflejado en los resultados de las cuentas, de la encuesta, digo, más allá de esta direccionalidad de las preguntas, es la campaña comunicacional que ha venido haciendo la derecha chilena durante estos 5 meses, digamos, con el tema de la reforma tributaria, que vamos a quedar todos sin pega, y bueno, así con otro tipo. Considerando que tuviéramos pega. Bueno, o que van a quedar todos sin pega los que tienen. Eso lo dice porque ninguno de los tres presentes en el estudio tiene trabajo en este momento. Fue un chiste interno. Yo tengo. ¿Ah, sí? ¿Tienes trabajo? Sí, hace poco, pero he conseguido. Felicidades, Julio. No sabía. Precario, weón. Precario, pero. Bueno, pero. ¿Qué? Algo hay. Mira, estaba echando una revisada en la web del CEP, leyendo los miembros del consejo directivo. ¿Ya? Aparece presidente Eliodoro Mate. Voy a leer los apellidos. Vicepresidente Wolf von Appen. El hermano del otro von Appen, que se mandó la declaración, que dijeron que estaba medio loquito. Que buscaba otro, que quería otro Pinochet, y que prestaba en sus barcos para arrojar cuerpo al mar en la dictadura, todo eso. Una hermosa persona. Una muy buena persona. Sebastián Edwards, Jorge Razzuri, Jean-Paul Luxig, el dueño de la minera en el norte. Hermano del Luxig de Canal 13. Hermano menor. Es del grupo Luxig. Sí, es un grupo familiar. Luis Enrique Yarur, presidente del comité ejecutivo. Ese es del BCI. Es del BCI. Pura joyita, ¿eh? Pura joya. Director Harald Bayer. Tenemos a Eliodoro Mate otra vez. Vittorio Corvo. No, si hay pura joya, es como. Sería ideal que hubiera un día una junta directiva y tenerlos todos juntos y que pasara algo. Que temblara. Un terremoto. Justo les cayera una bomba encima. Sí, pues puro. Entonces esta es la gente que está a cargo de esta cuestión. A cargo de esta cuestión y que está tratando de crear una realidad, de decirle a los chilenos lo que piensan los chilenos. Oye, pero viendo esta realidad que estamos comentando. Felipe Larraín, Jorge José Salaquet, perdón. Sigo leyendo. Sí, nombre. Dale. ¿Tendríamos entonces alguna encuesta, digamos, a nuestro juicio medianamente confiable, que no sé, que estuviera pronta a salir o que existiera por lo menos? Yo creo que no. ¿Ustedes conocen alguna? Yo creo, en Chile no. ¿Gama? Tampoco. Como te digo, que te veo atorado ahí con el pan. Gama está comiendo pan con lisa aquí, no lo interrumpo. Las dos, como decíamos, las dos más confiables, entre comillas, era el CEP y el CERC. Ah, esa la cerca. Pero tampoco, como decía, también están direccionadas. Son menos cara y palo que la DIMARC, por ejemplo. Que sea, ni siquiera hay que considerarla como válida, pero igual. Ya estaba leyendo que en el consejo asesor tenía hasta Andrónico Luxig. Tomás Müller. No sé por qué no me sorprende. Roberto Méndez, el de la DIMARC. Horst Paulmann. En cualquier momento aparece Darth Vader, Freddy Krueger, Jaime Rabinet, Álvaro Sayé, el dueño de Corbanca, Unimark, la tercera, Copesa. Oye, ahora Hermann von Mühlenbrock. Oscar Godoy. Ya, ¿para qué vamos a pegarle a Mauricio Israel de ponerse a leer al aire? Pero ya se hizo una idea de la gente, sí, que está detrás de esto, por lo que. Oye, pero la si realidad que está creando. Si queréis leer, yo te pongo Marco Antonio Solís de fondo. No estábamos pegando un Mauricio Israel acá. Oye, lo más, o sea, chistoso en cierta forma es que Iván Poduje. El gobierno dice, valora el resultado de la encuesta CEP y descarta rediseño de la reforma educacional. Puras mentiras, lo dice de buena crianza, porque en el fondo cuando el gobierno supo que iban a salir los resultados de la CEP, inmediatamente se tiró una actividad en terreno de la presidenta, así como para hacerle el vacío. Sí, en un colegio. Sí, pues, más encima en un colegio. Con muchos niños atrás aplaudiendo. Entonces ahí ya, por sus propios actos, la presidenta está diciendo que le importa un comino la encuesta. Sí, pues, así que a no creer nomás, pues si esto es puras falacias, como decía un célebre jugador. El Varguita, puras falacias, y en verdad, en un momento súper álgido de la discusión de la agenda pública, donde hay varias reformas, donde hay movimientos sociales en la calle, donde hay una discusión en el Congreso, aparece esta encuesta que estaba calladita desde el fracaso que fue noviembre del 2013, donde no le apuntaron a nada. Ahora creo que tampoco le han apuntado a nada, pero como tiene una validez establecida en los medios de comunicación y en la gente en general. Tiene buena prensa, como se dice. Sí, y se va a tomar como un argumento Fíjense de los periodistas, de los congresales, como decía Gama, para defender sus posturas conservadoras y frenar cualquier tipo de cambio o de reforma. Ahora, tampoco se trata aquí de que estemos defendiendo al gobierno ni nada de eso, pero... Pero que la encuesta es mala, es mala. Sí, hay que decir pan, pan, vino, vino. Sí, así que a propósito de los resultados de la SEP, vamos a escuchar a Manu Chao, ¿cierto, Julio? Sí, vamos a escuchar a Manu Chao, pero yo quiero decirle antes algo a la gente que es como una máxima que yo tengo, no sé si decir en la vida, pero en general, es que adelante. La calidad de la pregunta siempre determina la calidad de la respuesta. Y en este caso se aplica perfectamente a lo que hemos visto en la encuesta SEP. Sí, la encuesta SEP con todos esos personajes que estábamos leyendo. Dicho eso, compañero, adelante. Ya, escuchamos Manu Chao entonces y volvemos con el último bloque ya de panoramas para cerrar esta emisión de Día Feriado de Cerro a la Izquierda. Sobre cambios climáticos. tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Tenemos interés en hacer propuestas, hemos bastante dispuestos a invertir mucho más en investigación y desarrollo. Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar o abacaxi para los netos. Mas enquanto o mundo continúa parolando, o termômetro y la agua van subiendo. 7 de la tarde, 5 minutos, estamos aquí cerrando ya esta emisión de día feriado, viernes 15 de agosto de Cerro a la Izquierda, transmitiendo a través de los aires de Radio Voz de la Mujer por el 107.3 FM desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción y alrededores también. Estamos ahora en el momento final de los panoramas. Nos gustaría difundir antes, sí, Gama, tú tienes una información. Efectivamente, respecto a una actividad en el Valle de Onguén. Amigo Jano, bueno, un poco recordarle a las personas que en nuestra emisión anterior, en nuestra emisión de la semana pasada, estuvimos conversando con nuestras compañeras y amigas de el Movimiento de Defensa del Valle de Onguén, con la compañera Inelia y con la compañera Camila. Y estuvimos, ellas mismas dejaron dicho que iba a haber una actividad este día sábado. Mañana. Mañana, sábado 16 de agosto, que es mañana, en donde iban a limpiar un parque, un sitio que estaba abandonado, y lo iban a transformar en un parque comunitario. De esta forma, los vecinos y las vecinas y todas las personas que quieran participar de esta actividad se van a reunir en la esquina de Camino Nonguén con La Cabaña. Esto queda afuerita del negocio La Esperanza, para limpiar el terreno del que será el futuro parque comunitario Nonguén. Salud. Gracias. Será necesario llevar herramientas como palas, rastrillos, bolsa de basura. En el fondo, elementos para que puedan trabajar mejor y dejar más o menos habilitado el parque. Habrá también una olla común para todas las personas, después de un trabajo arduo y componedor, sanador del alma incluso, se alimenten. Ojalá que no llueva, que esté el día como hoy. Sí, ah, esto sí. No era a las 10 y media, sino a las 10 de la mañana. A 10 de la mañana. Entonces repetimos, mañana sábado a las 10 de la mañana en Camino Nonguén con La Cabaña. Esto afuera del negocio La Esperanza. Reunión para limpiar el terreno de lo que será el futuro parque comunitario de Nonguén, con olla común incluido para comer. Entonces ahí estamos pasando el aviso que nos dejaron nuestra amiga Camila e Isnelia la semana pasada. Ya. ¿Tenemos panoramas para este fin de semana? Tenemos una función de sábado con títeres. Esto es mañana al mediodía en el Centro Artístico Cultural de Concepción. Esto es Rengo 269. Qué raro el nombre, es como arte artístico. Centro Artístico Cultural. Sí. Yo no lo cachaba, de hecho. Yo tampoco. El valor en 1500 pesos, así que es súper barato para que lleve a los niños. Se están sorteando entradas en la página web agendaconce.cl, y para celebrar el mes del niño. Cada día sábado entonces se presenta una función de títeres. Mañana es a las 20:30 horas. ¿A las cómo? No, este es el sorteo. No, es mañana sábado a las 12 horas. Si lo dije. 20:30, como sea, no, ahora que estaba leyendo la hora del sorteo de entrada. ¿Tenés problema a la vista, parece? El sábado 16 de agosto, o sea, mañana, se presenta la compañía Carlita con la obra Las Aventuras de Memo, el cumpleaños. Así para que lleve a los niños esta función de títeres, recordamos, 1.500 pesos solamente. Recordemos un poco el horario. De 12 a 1 de la tarde. ¿En dónde? En el Centro Cultural Artístico de Concepción. Esto es en Rengo 269. Tenemos otra actividad también que se desarrollará en la Universidad Santo Tomás. Esto será el sábado 23 de agosto, desde las 11 horas hasta las 19 horas. Esto es la Expo Juegos 2014, que es la segunda feria de videojuegos, juegos de mesa, rol y cartas coleccionables. La actividad ñoña. Se realizará en la Universidad Santo Tomás, que queda ahí en la esquina de Prat con Los Carreras, en un edificio bastante vistoso. Y habrá un stand de... No sé si podrías ayudarme con esto. Wargaming, Concepción. Esos son los juegos... De guerra. Sí, así con figuritas. En un terreno, así como una mesa. También habrán cartas de Pokémon, de mitos y leyendas, de Xbox 360. ¿Estará la librería Antártica? Que es cara. La comunidad de juegos de mesa de Concepción. ¿Juegan con Ludo? Sí, todo eso. Varias cosas ñoñas, algo de Leo aquí, Pokémon, mito y leyenda. Y bueno, un montón de ñoñería Expo. ¿A qué hora era entonces? Repitamos la... En la próxima semana, el día sábado, no mañana. De 11 de la mañana a 7 de la tarde está abierto ahí. Entrada liberada, que es lo más importante. Si más que nada, por eso lo decimos. Generalmente tratamos de difundir las actividades gratuitas. ¿Alguna actividad que tengas tú, Julio, para difundir? ¿Alguna porotada bailable? Hoy día no. ¿Pescado frito solidario? Pescado frito solidario. Podrías buscarte. Mañana va a haber un almuerzo solidario con compañeros de que es organizado por la Red de Apoyo a Comunidades Mapuches en Conflicto. No sé si puedes buscarlo acá. Sí, yo lo estoy buscando. Bueno, mientras buscamos un poco lo que es la actividad, va a haber un almuerzo solidario en apoyo de las comunidades que de mapuches en conflicto, y se desarrollará mañana, creo que a la hora del almuerzo. Bueno, debe ser porque en el fondo es un almuerzo solidario. Un plato va a ser a la hora de 11. busca rapidito nomás la... Pero dijiste el evento. Red de apoyo, acá está, mira, almuerzo solidario a la lucha mapuche. Esto va a ser el sábado 16 de agosto desde las 13 horas, valor 2.000 pesos, y el lugar es la Sociedad Mutualista Francisco Bilbao, que queda en Ainavillo 979, entre Rosas y Eras. El almuerzo incluye papas cocidas con carne o hamburguesa de soya, ensaladas, pan y vaso de vino o jugo natural. Yo creo que el jugo va a sobrar. Puro vino no va a maravir. Es rica la carne y papa y vino. La combinación por excelencia. Está perfecta. Como les decía entonces, mañana, desde las 13 horas, en la Sociedad Mutualista Francisco Bilbao, que está en Ainavillo 979, entre Rosas y Eras. Ya, recordemos que esto es en apoyo a las comunidades... Mapuche en conflicto. En conflicto, eso. Ya, organiza Mapuche Meli Huicham Mapu. Ya, ¿podría repetir dónde queda y a qué hora para...? Por sí. Si alguien quedó así con la duda. Esto está en la Sociedad Mutualista Francisco Bilbao, Ainavillo 979, entre Rosas y Eras, a las 13 de la tarde, una de la tarde mejor dicho. Habrá música en vivo, videos e información de los procesos de lucha. Además, venta de sopaipillas, candola, borgoña y la mejor compañía. Está buena, ¿no? No, sí, está buena. Entonces, con alargada hasta las 11. Sí. Habiendo de vestible, se puede alargar harto. No, y lo importante es que es por una buena causa. Vamos en solidaridad y en apoyo ya económico, derechamente, para estas comunidades. Así es. Ya, entonces estaríamos cerrando ya esta emisión de Cerro a la Izquierda. Me parece justo y necesario. Tenemos que hacer una mención. A ver. Agradecerle al negocio Doña Flor, a Masandería, que se auspició con los materiales, con los comestibles, para que pudiéramos amenizar un poco lo que es este programa. La emisión, sí. Muchos saludos a Doña Flor, que está, su negocio está ubicado en Abdón Cifuentes 1924, esto es Santa Sabina. Así que vaya y encontrará maravillosos productos con los cuales deleitarse. Sí. Recomiendo la empanada. Sí, yo también. Y la chaparrita. Yo recomiendo chaparrita. Bueno, pero ahí hay para elegir. Como... O se lleva una empanada y una chaparrita, ¿no? ¿Cierto? Capaz que esté el mismo gama atendiendo. Vamos a escuchar entonces... Ayer, de Santos Dumont, cerrando con música penquista, aquí esta noche penquista del Cerro La Pólvora. Entonces, escuchamos Santos Dumont con Ayer y cerramos esto que es Cerro a la Izquierda. Nos encontramos la próxima semana. Un gusto haberlos saludado nuevamente. Chao. Quiero empezar, volver a cruzar despacio la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo. Es que sin saber te dejaron atrás. Puedes respirar, por fin ha vuelto a llover y no estoy muerto. Creí partir hacia las cumbres verdaderas y me encontré con muchos más agonizando sin llegar. La danza heroica ya no está ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la entre las rocas? Hoy me...